Judá, Patricia Quiroga, bueno, Patricia Quiroga, día de paro nacional decretado por CETERA. ¿Cómo estamos en San Juan, Adición? Sí, buenos días. Así es, CETERA convocó un paro por 24 horas en defensa de la educación pública. Nosotros acá en UDAP, primero, para poder convocar a este paro, hicimos una sistematización, hablamos con nuestros delegados escolares para que consultaran a sus bases si adheríamos o no. Esto es lo que venimos haciendo desde un principio de esta gestión, consultar a nuestras bases. Las bases dijeron que sí, que debíamos adherir. Primero dimos, por supuesto, los motivos, el porqué de este paro. Quiero decir el porqué. Primero, por ejemplo, no tenemos una paritaria a nivel nación. Esa paritaria a nivel nación es ley y actualmente no la tenemos. No tenemos un piso salarial, es decir, que en la Argentina no tenemos algo de que dónde partir. También no tenemos FONIDE y conectividad. Recordemos que ya el presidente lo ha dejado sin efecto. Si bien es cierto, nosotros acá en San Juan lo estamos percibiendo, lo está pagando la provincia y lo ha aumentado, eso debemos decir. Era de 28.700 y se ha llevado a 40.000, pero no está garantizado por todo el ciclo lectivo. Cada vez que nos sentamos mes a mes, tenemos que discutir qué es lo que va a poder pagar la provincia y qué es lo que no va a poder pagar. Y tenemos los fondos nacionales. Entre esos fondos nacionales no está llegando el dinero de la ley de financiamiento educativo, de los cual corresponde, por ejemplo, a la hora extendida. Tenemos 204 escuelas acá en San Juan que corresponden a esa hora extendida. No está llegando el dinero desde Nación, lo está pagando la provincia y también en cada paritaria nos dicen que no saben hasta cuándo vamos a poder sostener esta hora extendida. Entonces, ¿desde dónde sostiene el paro usted, Quiroga, en San Juan? Justamente porque lo está percibiendo, porque la provincia se está haciendo cargo, pero recuerde lo que acabo de decir, la provincia nos dice, este mes sí podemos, no podemos garantizar qué va a suceder el mes que viene y todo el ciclo lectivo. ¿Y al gremio le interesa de dónde vienen los fondos? ¿Siempre se ha metido en dónde vienen los fondos o simplemente percibirlos? Cuando no los perciban seguramente habrá acciones directas, pero ¿cuál es el motivo? Bueno, nos interesa, por supuesto, que no se está cumpliendo la ley de financiamiento educativo. Ese dinero no está llegando a la provincia y a nosotros nos interesa percibirlo, como usted dice, pero no nos garantizan que el mes que viene lo vamos a percibir. Entonces es una incertidumbre y de sentarnos todos los meses a ver si lo vamos a tener o no. Pero no ahora es responsabilidad de la provincia, esos son fondos nacionales. Es decir, ¿por qué el paro en la jurisdicción local? Son fondos nacionales de los cuales la nación no los está aportando y se está haciendo cargo la provincia. Bueno, con entonces, más razón. Bueno, justamente es un paro nacional para decirle al presidente que debe respetar la ley de financiamiento educativo, que ese dinero debe venir a la provincia, porque fíjense en ustedes, ahora nosotros nos sentamos con el gobierno provincial a... Pero el gobierno provincial está cumpliendo con el FONID, con la conectividad, hay una paritaria en proceso. ¿Por qué el paro se hace aquí si el que no cumple es el gobierno nacional? ¿Qué tiene que ver la jurisdicción local aquí, la provincia de San Juan? Justamente le digo, es un paro nacional para decirle a la nación que debe venir ese dinero, porque fíjense en ustedes, nosotros ahora nos sentamos con el gobierno provincial a discutir de lo que ya tenemos y de lo que hemos perdido. Tenemos un 27,5 por debajo de la inflación. Antes, el año pasado, nosotros estábamos un 5 arriba. Ahora ya no podemos discutir eso porque justamente lo que venía de Nación lo está poniendo la provincia, entonces no podemos pedir un aumento mayor y no podemos llegar a lo que hemos perdido de inflación. Claro, ¿no perjudica la negociación local? Perjudica en cierta manera, pero lo estamos ayudando también a la provincia, porque ese dinero que venía antes de Nación y que no lo está recibiendo la provincia, lo tiene que poner la provincia, y ese dinero podría ahora colocarlo en nuestro sueldo y llegar al 27,5 que hemos perdido. ¿Se ha informado de las cosas, si descuentan o no el día? No, todavía no lo tenemos. ¿Qué pasaría si la decisión es positiva? Bueno, es un riesgo que debemos tomar. Los docentes sabemos que tenemos el derecho a hacer huelga y nosotros sabemos que el gobierno también puede hacer. Sí, por supuesto, justamente por eso, porque también este dinero de Nación que viene es de los comedores escolares y es de la copa de leche. Tampoco lo está percibiendo, lo está colocando ahora otra vez la provincia, pero también no nos han dicho hasta cuándo va a poder hacerse cargo. ¿Qué adhesión hasta el momento? ¿Cuál es la adhesión que tienen? Sí, sí, sí, lo están realizando, por eso le digo, pero este mes está garantizado. No sabemos en todo el ciclo lectivo si va a poder continuar la provincia haciéndose cargo. Y otra de las cosas, sí, lo que sí está parado es la infraestructura. Nosotros tenemos escuelas que tienen sobrepoblación y no están las creaciones que deberían este año haberse realizado, no se están realizando. Así que si hablamos de educación, ¿qué es lo que se ha parado? Son las creaciones, son la infraestructura y el mejoramiento de las escuelas. ¿Usted está obligada por parte de Cetera para adherir al paro o esto es una cuestión de criterio suyo? No, no es de criterio mío. Como les dije al principio, nosotros hemos hecho un relevamiento, bajamos a las bases y las bases dijeron que sí. Uh-huh. Otra de las cosas que quiero, yo no estoy obligada, si bien es cierto, Ciudad pertenece a Cetera, Cetera realizó un paro anterior, el cual nosotros no hemos adherido, no hemos acatado. ¿Qué nos puede mostrar el informe en cuanto a la adhesión de las bases? ¿Qué bases, qué delegados, quiénes son los que adhirieron y le dijeron sí, vamos a adherir? Y bueno, ahora ustedes lo tienen en las escuelas, tenemos un 70% de acatamiento del paro, entonces, y todavía falta, es lo que hasta acá llevamos, un 70% de acatamiento al paro, y como les digo, es por todo lo que no se está cumpliendo y principalmente por lo que pensamos, la hora extendida, que es lo que más nos está... está llegando en San Juan, 204 escuelas, donde es una hora extra que están teniendo los alumnos justamente por lo de la calidad educativa y los alumnos lo perderían y encima los docentes lo perderían también en sus salarios porque, bueno, al no trabajarlo, por supuesto, se va a descontar. Entonces, eso es lo que es lo que más tenemos en juego y no es únicamente el FONID y conectividad, también estamos hablando, como les dije, de los colores escolares y lo principalmente también es infraestructura. Sí. No hemos hecho, tenemos escuelas con módulos de hace bastante, no hay ninguna construcción nueva en ningún edificio escolar y lo más importante es no hay creaciones. ¿Piensa que el gobierno provincial le puede molestar esta decisión? No, yo creo que no, porque como les digo, es justamente para que la nación comience a mandar y no deje, y deje de, o sea, que debe apoyar sí o sí a las provincias. ¿Es menor el acatamiento en las escuelas privadas? Aproximadamente llevamos un 30%. ¿Tienen definido con qué porcentaje de incremento van a